Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 6 al 12 de febrero. 2016. 6 de febrero. La militancia por la diversidad sexual está acongojada por la muerte de Loana Berkins, militante trans, gran cuadro político, que falleció el 5 de febrero. 9 de febrero. El director de la murga, baleada por gendarmería en la Villa 1-11-14, pide justicia. Tiraron balas de goma, pero también de plomo, a niños de 5 años. 10 de febrero. Cuando fue jefe de gabinete, Jorge Capitanich desmintió una de las millones de mentiras de Clarín. Rompió una hoja del diario. Con código mafioso, Clarín publica un Capitanich partido en pedazos. De vendetas, Macri y Mañeto saben bastante. 12 de febrero, Gabriela Michetti asume, como vicepresidenta en funciones, la presidencia del Senado. Entre los errores e irregularidades, se olvidó de renunciar a su banca de senadora, con lo que, teóricamente, estaría incompatible. 2017. 6 de febrero. Susana Malcorra está en campaña para la Secretaría General de la ONU. La acusan de usar dineros públicos argentinos en su proselitismo personal. 8 de febrero. El primer año de gobierno de Macri pega fuerte. En Salta, los casos de desnutrición aumentaron 22%. Hay al menos 4 chicos muertos por desnutrición. El sociólogo Artemio López revisa el primer año de Macri. La marcha de las cosas no podría ser peor. 9 de febrero. Macri, el dueño del correo residual, ofrece pagar 1% de su deuda al Estado. Macri, el presidente, acepta encantado. El Banco Nación transfiere 25.000 millones de pesos al Tesoro. Viola su carta orgánica. La medida provocó la renuncia de Melconian. Su reemplazante, González Fraga, no tiene ningún problema en poner el gancho. 10 de febrero. Aparecen las primeras palabras del gobierno sobre el escándalo del correo. Para Aguad, que Macri pague el 1% de lo que debe no implica ninguna quita. Más sobre el correo. Una prueba adicional de la mala fe del gobierno corrupto. Un acuerdo que propuso Macri para su deuda como empresario y que aceptó Macri como funcionario no implica la renuncia a reclamos de su parte como empresario. El correo demandó por cientos de millones al Estado y pretende continuar con ese juicio. Por ejemplo, los arreglos con las privatizadas siempre incluyen una renuncia a reclamos. Este acuerdo no la tiene. 2018, 6 de febrero. Mariano Mendilaharzu, abogado de Alejandro Bursaco, el coimero de la FIFA preso en Estados Unidos, es pagado por Vidal a través de una asesoría en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno realiza una licitación para comprar lámparas LED. Ganan empresas vinculadas a Macri y a Marcos Peña. 7 de febrero. Ni amiguismo, ni despotismo, ni encubrimiento, promete el partido de Carrió para criticar la complicidad de Garabano con los responsables de desviar la investigación del atentado a AMIA. 8 de febrero. Los dirigentes más combativos de la CGT y ambas CTA deciden realizar una gran manifestación de protesta contra las políticas del macrismo el día 21 de febrero. Será el embrión de una confluencia que perdurará bajo el nombre 21F entre Pablo Moyano, Sergio Palazzo y muchos otros dirigentes. 9 de febrero. Un miembro del Grupo Halcón de la Policía de la Provincia de Buenos Aires acribilla de 5 tiros por la espalda a Fabián Enrique, de 17 años, en un nuevo caso Chocobar. 12 de febrero. Cuando asumió como funcionario Luis Caputo, ocultó que era dueño de empresas offshore en Islas Caimán, en un flagrante delito de falsa declaración para esconder su conflicto de intereses. Inundaciones en Salta. El gobierno nacional manda algunos materiales y fideos. Se los roba el concejal macrista Mauricio Macar. Aparecen en un galpón de su propiedad. 2019. Las tarifas eléctricas se multiplicaron por 20, por 30 o más en ciertos casos. pero los niveles de inversión son menores al último año de Cristina, según un estudio del economista Federico Basualdo. 7 de febrero. El macrismo deporta con mucha publicidad a Vanessa Gómez Cueva. Es peruana, pero hace 15 años vive en Argentina. La separa de sus hijos argentinos de 5 y 14 años, con lo que genera una situación insostenible. Cristóbal López y Fabián de Sousa están presos y embargados. El juez del concurso pide abrir una cuenta que no inmovilicen para pagar los sueldos de C5N y otros medios. La Cámara Comercial, a pedido de la AFIP, lo niega. 8 de febrero. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, obligó a parir a una niña de 12 años violada. El bebé murió. Fue denunciado por homicidio simple. Pretendiendo justificarse, declara que había una familia interesada en el bebé. Era nada menos que el fiscal Stornelli. Horacio Verbitsky revela la extorsión de Marcelo D'Alessio a Pedro Echevez. Según los audios de la causa, Bonadío y Stornelli habrían recaudado entre 20 y 50 millones de dólares de los empresarios amenazados. El operador de Clarín, Daniel Santoro, también integra la banda. Todo eso va a llegar a mis manos. Ajá. ¿Está claro? Sí, te entiendo. ¿Te quedó clarito? Sí. Y yo el día 8 tengo que ir a Pinamar con todo eso a verlo a Stornelli para ver cómo lo arreglamos. ¿Listo? ¿Clarito? Mirá vos. Nadie te va a llamar. Mirá vos. Bueno, yo te estoy diciendo lo que ya pidieron. Cuando lo tenga en mis manos, te lo voy pasando. Por Dios, con la confidencialidad que te lo guardo. Por supuesto. La información está encriptada por Cancillería, encriptada por la reputa que lo parió y la que concha Mahoma. Sí. Pero yo te la voy pasando. Si va, si me la tienen que dar a mí, boludo, olvídate. Y eso, o sea, eso lo tenés vos. Me lo van a... Los oficios los sacó Stornelli. Sí. Sabiendo que todo esto me va a llegar a mí. Obviamente Stornelli quiere, va a querer una... buena atención, pero es un problema de Stornelli después, qué sé yo, tuyo y Stornelli, qué sé yo, no. A vos, sí. ¿Te quedó claro, digo? Sí. 11 de febrero. Pedro Echevez ratifica y amplía la denuncia contra Marcelo D'Alessio, Stornelli y el resto de la banda. Si algo me pasa, fueron ellos, avisa. Luego, sin garantías, abandonará el país. Sale a la luz un audio de la causa de la extorsión. Esto hay que arreglarlo con Claudio, afirma D'Alessio. ¿Quién es Claudio?, interroga Echevez. Bonadío. Por supuesto, se refieren al monto y condiciones de pago de la coima. 12 de febrero. Avanzada de la censura macrista. YouTube baja el programa de Roberto Navarro sobre las coimas de Stornelli y Bonadío. Trabajadores de C5N convocan a movilizarse para que no embarguen los sueldos en el ataque a la señal televisiva. Carrió y Clarín salen en defensa de Bonadío y Stornelli. Denuncian que presos K armaron una operación contra el fiscal Stornelli, reza el título principal de la tapa del diario Clarín. Señalarme con el dedo y yo sin poderte ver.